¿Y asistías al cine? Sí, asistíamos al cine, no con las tecnologías que hay hoy en cuanto a imagen y sonido, envolvente, 3D y todo, sino que era una pantalla, y sí, había cine.